Esto que se ha hecho es lisa y llanamente una chapuza, otra más de las muchas que hemos visto en los últimos meses, y además es una chapuza en un tema importante que traerá inevitables consecuencias negativas para los españoles. El modelo se ha hecho tarde, el modelo se ha hecho mal, el modelo se ha cerrado con un pequeño partido, olvidándose del resto de los partidos políticos que están representados en las Cortes Generales y que tienen mucha más representación, como puede ser el nuestro, que es el principal partido de la oposición, con 154 escaños, con quien no se ha querido negociar este nuevo modelo de financiación autonómica.